Lo hacía más cafetero al teatro. No, mate. Mira vos. Sí, vos sabés que estaba leyendo esto de que quería ser bióloga y monja. Ah, sí. No, porque aparte, acá ya pasaron varios que el otro día. Jairo quería ser cura. Gené quería ser cura. Mi maestro, claro, sí. Bueno, sí, él sí. ¿Qué les pasa a los actores que arrancan queriendo ser cura? No, porque claro, porque no te olvides que el tema de la, del teatro, de la actuación, apareció desde el ritual de que se hacía en las iglesias, por el nacimiento de Cristo, por la crucifixión, la Semana Santa. Está muy relacionado con lo religioso. Pero eso es el nacimiento, ¿no? La altura contemporánea, digamos. Sí, ¿no? Sí, sí. Esos tipos que además... Pero porque tiene que ver, porque es muy atractivo para un niño, por ejemplo, es lo que me pasó a mí. Es decir, todo el ritual de la iglesia. Además, a mí me mandaron 2 años a una escuela de monjas. Y a mí me encantaba ir... Todas mis compañeritas, nada, en la suya, pero a mí me encantaba llegar y ir a la iglesia esa que estaba con ese aroma tan particular, con esa cosa de misterio, con esa luz particular. Es muy teatral todo el ritual religioso. Y a mí me gustaba. Y además la primer misa que yo escuché siendo chica fue una misa cantada. Ah, y ahí te moriste de amor, sí, digamos. Sí, sí, sí. Va, tratando de explicar por qué la unión. En realidad, yo quería ser más que monja, santa. Un cartel francés, menos santa, de eso nada. Santa. Sí, sí, hablaba con Dios y todas esas cosas. Juegos. ¿Y cuándo se te pasó de ahí? ¿Cuándo mudaste de ahí a la biología? Sí, no me duró mucho eso. Además, ¿sabes qué? La Biblia es tan atractiva. Tiene tantas historias fantásticas y maravillosas para un niño. Y yo tenía una Biblia para niños, con unos dibujos impresionantes. Y entonces me gustaba muchísimo todas esas historias. No me acuerdo cuál es el santo que se apoya a dormir en una piedra. Y me acuerdo todavía de esa imagen, ¿no? Que se le aparece como una escalera enorme llena de con ángeles. Es muy, muy atractivo todo eso. Porque tiene que ver con... Tiene que ver con el misterio y con la poesía, y el teatro y la actuación tiene que ver con eso. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy, Leonor Manso. ¿Y cuando te preguntaba, saltaste a querer ser bióloga? Porque ahí se juntan las historias del origen de la vida, ¿no? Ay, exactamente, exactamente. Bueno, porque yo soy de una generación donde creíamos que la ciencia era la dueña de todas las respuestas. Uh-huh. ¿Por qué y para qué uno vive? Y cuando estuve en la primer clase, creo que era de zoología, el profesor dijo, bueno, el que quiere encontrar acá la razón de la vida, el por qué y el para qué, se ha equivocado de carrera, puede ir a filosofía y letras y no sé si lo va a encontrar. Y dije, bueno, me equivoqué. Pero a pesar de eso seguí un poquito. Incluso estuve en el laboratorio con unas pesitas, pero yo, la verdad que... Enseguida me di cuenta que no era lo que me gustaba. ¿Y entonces? Y yo ya tenía un grupo de teatro de la escuela secundaria. Era un lugar de encuentro, y yo me pasaba deseando que llegara ese día, que no recuerdo, creo que era los sábados que nos reuníamos. ¿Tipo grupo de ensayo? Sí, claro, sí, sí, con un director que se llama Mariano Monzón, que no sé por dónde andará. Y lo que a mí me gustaba, yo no sabía nada de la actuación, porque incluso no había ido nunca a un teatro todavía. Empecé a ir con ellos a un teatro, así que a los 16 años más o menos. Leonor Manso, actriz y directora teatral, nació el 16 de abril de 1948. Comenzó sus estudios de teatro en el Instituto de Arte Moderno y los continuó con Juan Carlos Gené. Fue maestra rural por muy poco tiempo integró el elenco de Teatro Abierto y en la actualidad está representando la obra teatral Ten Piedad de Mí y dirige otra, Antígonas, en el Centro Cultural de la Cooperación. En televisión, participa del unitario Trátame Bien. ¿Tu familia cómo venía? ¿Qué eran tus viejos? Mis viejos son eran inmigrantes españoles. Sí. Mi papá, a los 12 años era de Segovia. Y los padres dijeron, mira hijo, no hay para comer, anda a buscar. Y ahí partió al sur de España, estuvo en Andalucía. Esa historia me encantaba que me la contara mi padre. ¿Cómo era? Entonces él fue a Andalucía, estuvo trabajando en un almacén, ¿cómo se llama? Un almacén de ramos generales, que vendían desde un cable para el barco. Sí, bueno, sí, sí, sí. De ahí se fue a África. Al África. Sí, sí, sí, pasó a Casablanca, ahí era muy chico, ¿entendés? Y ahí se encontró con otro señor español mayor que él que le habló de la Argentina, mi padre ni idea, total que se tomaron un barco. Ni idea dónde quedaba la Argentina. Nada, ni idea. Tomaron un barco y llegaron. Y entonces mi padre era como el personaje de Chaplin, el que andaba con el mono, viste, colgando los que se trepaban a los trenes, porque iban desde la zafra de azúcar al levantamiento de papa en la Pampa. Exactamente. Eso fue mi padre, después autodidacta, por correo también aprendió, me acuerdo de ver sus cuadernos de caligrafía. Totalmente. Y también tenedor de libros, todo esto, ¿no? Y después tenía un amigo torero que a mí me fascinaba, porque un día me llevó a la casa recién venido este torero, y en un cuarto solo estaba la capa del torero, ¿no? Que me fue a mostrar esa capa que para mí era inmensa, yo era muy chica. Y ahí pusieron unas especies de talleres. Ah, bueno, y mi padre empezó a trabajar en colectivos. Chofer de colectivo. Sí. Y entonces con este hombre y con otro del pueblo de él trataron de hacer un taller de galvanoplastia. Galvanoplastía. Exactamente. Y me acuerdo que eran unos fuentones enormes. Bueno, todo un tipo de lirio Roberto Ar. Muy alteano. Sí. ¿Vos suponés que eso te influyó? Creo que sí. Que toda la parte. Y mira qué historia. Es una novela. Claro, totalmente. Sí, totalmente. Es para encanta. Representarla. Sí, me encantaba. ¿Y tu vieja? ¿Cómo la conoces? Mi vieja era de Lugo, gallega. Sí. Mi abuelo había venido acá porque después yo conocí el lugar de mis abuelos y él trabajaba para un señor feudal, literalmente, que era el dueño de la tierra, que miraba por una ventanita, esto me contaba mi tío, y que mi tío siendo niño recuerda que estaban levantando creo que peras y él fue a llevarse una pera a la boca y desde la ventanita esa el señor feudal tocó un pito y castigo, ¿no? No hace tanto. Claro. El principio del siglo pasado. En el 19, el 20, bueno. Entonces, mi abuelo, en ese afán de libertad, se viene acá. Y viene él con su hijo mayor, Juan. Y entonces, ellos está un tiempo, pero mi abuelo extraña y se vuelve. Y deja a su hijo Juan, lo deja acá, porque, bueno, estaba lleno de familias españolas, gallegas, y él se vuelve. Mi abuela parece ser que lo reclama a su hijo que vaya para allá y cuando va para allá estalla la guerra. Y él lo toma preso un barco alemán, así que está desaparecido durante mucho tiempo. Otra historia. Algunos de los trabajos en cine de Leonor Manso son Los Siete Locos, Boquitas Pintadas, La Hora de María, Made in Argentina, Flor, El Tirador Argentino, Allá Lejos y Hace Tiempo, Patrón, El Santo de la Espada, La Última Siembra, La Nube y Luisa. Decime, así como lo de tu viejo, toda esa bohemia artiana, ¿pensás que te influyó en lo actoral? toda esta historia de guerra, feudo, este, búsqueda de libertad, sí. ¿Supones que te influyó ideológicamente o no? Sí, pero no ideológicamente desde la cabeza, desde las entrañas. Yo recuerdo haber visto con mis padres, siendo muy chica, las aguas bajan turbias. Y me acuerdo de la indignación de mi madre, que yo era chica y me llamaba la atención porque se levantaba de la butaca, ¿no? Viendo las aguas bajan turbias. Sí, sí, sí. 857. Santos y Rufino Peralta. Comisión del Conchavador, 500 cada uno. Viaje 60. Dos para 124 y 112. Adelanto 150 cada uno. Gastos del Guaraní, 285. Deben 987 y 974. No estoy de acuerdo, patrón. ¿Cómo? Mi hermano y yo debemos 600 pesos nomás. Es lo que hemos recibido. Así nos dijo el conchavador allá en Posadas. ¿Y a mí qué me importa lo que le dijeron allá? Lo que vale lo que está anotado aquí. El patrón ha pagado esto por ustedes y esto es lo que tienen que devolver. Esto es un abuso. ¿Qué abuso? Ni que 8 cuartos. Sí, eso sí, seguramente de mi familia. Si bien eran personas de trabajo y muy pacíficas, pero con una gran conciencia de clase y de la justicia. Estábamos en el comienzo del teatro, ¿no? Después volvemos con eso. Y el grupo aquel al que ibas los sábados con un profesor Monzón. Sí, bueno, y entonces cuando yo estaba en esos laboratorios, con unas pesitas midiendo, ni me acuerdo sí, qué. No te interesaba nada. Yo dije, bueno, si esto me gusta tanto, tengo que ir a estudiar. Y bueno, ahí fue mi contacto primero con Marcelo Lavalle, que era un profesor que, pero ya él entraba directamente a trabajar escenas y yo era soy muy tímida. ¿Sos muy tímida? Sí. Y bueno, entonces hasta que alguien me habló de Juan Carlos Gené y ahí llegué, que es mi maestro. ¿Es común en los actores ser tímidos? En el actor sí. Hay otros que son histriónicos, pero el actor que se despoja de su yo y se presta para un personaje, en general somos tímidos. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Alguna vez declaraste, no me acuerdo en cuál nota de las que tengo? Sí, verdad. Sí, no, bueno, no sé, eso me lo decís vos. Tengo una nota que te hicieron en Página 2 en 2005, Cecilia Hopkins, que es una mina muy considerable. Ah, sí. Y en algún momento contestás, a mí me parece que el público espera lo otro en el teatro, ver a un actor libre, que no especula. ¿Qué es un actor libre que no especula? No sé bien lo que es eso. Pero seguramente Cecilia, y además uno va cambiando. Lo que para mí un actor libre, que en realidad, ¿qué es lo que hace un actor, un bailarín, un músico, un pintor, un escritor? A uno por un tiempo uno se libera de estas coordenadas concretas que tiene como persona, ¿no? Yo soy fulano de tal, que hago tal cosa. Por un tiempo, que es el tiempo de una obra. Exacto, una obra de teatro. Y vos esas coordenadas las dejás para entrar y entregarte en otras, que son esas. Y que seguramente no son muy lejanas a las tuyas, o que tienen algo que ver, o desearías que fueran las tuyas. Entonces uno ahí es libre, uno se libera. A ver, ¿y qué pasas? ¿Pasas tu vida durante una obra siendo el actor? ¿Siendo el actor? ¿Qué quiere decir eso? Siendo lo que representás arriba del... Lógico, claro. Pero no es que me vuelvo loca. ¿Hay quienes se vuelven locos? ¿O hay personajes que te pueden llegar a volver locos? No sé, nunca me pasó. Al contrario, yo creo que siempre el arte te cura, te hace bien. La expresión, siempre. Yo creo que no, el actor cuando está en una obra de teatro, bueno, está en esas coordenadas que no son las suyas y juega como antes jugaba otras cosas, juega con responsabilidad, por supuesto, y es un juego muy muy fascinante, porque es una línea por la que uno camina donde también está el imprevisto, es decir, uno juega sin red. Uh-huh. ¿Eso te gusta más que el cine? El cine es otra cosa, me gusta mucho el cine, pero el cine, la técnica y el director es lo que prima. El espacio del actor es el teatro, porque el director está durante el tiempo de ensayo, puede mirar la función, pero durante la función ya no puede intervenir, ¿no? Qué interesante, eso significaría, no sé si es muy políticamente correcto decirlo, que el teatro para un actor es algo más elevado que la cinematografía. No, es distinto. Es otra técnica, simplemente otra técnica. Exactamente. ¿Pero no le exige más a un actor de teatro el teatro que el cine? Son distintas exigencias. Lo que ocurre es que el teatro es el lugar donde vos realmente podés crecer. Yo pienso que el teatro es el que te afina el instrumento para ser, digamos, solvente y hasta posiblemente creativo en el cine y en la televisión. Entonces, primero creces en el teatro. Yo creo que sí. Si creces en el cine, ¿sí? ¿Porque primero pasaste por el teatro? No sé, no hay reglas tan fijas, pero yo te hablo de mi experiencia. Yo creo que el teatro es el lugar donde... porque esta cosa extraña que la gente que no lo hace no comprende, dice, pero ¿cómo todos los días pasan por la, hacen la misma obra? ¿No se aburren? No, porque es distinto y es un aprendizaje. ¿Es distinto cada día? Sí, es distinto. Es la misma situación, pero vos sos distinto, el público es distinto. De pronto se te sorprende un pensamiento o una emoción que vos ni se te ocurrió ni la conocí. Mirá lo que me aparece. Siempre hay una parte muy lúcida de uno. Leonor Manso trabajó en televisión en La Noche de los Grandes, Crimen y Castigo, Vulnerables y Mujeres Dignas, entre otros. ¿Cómo se sabe que un público es distinto una noche respecto de otra? Lo sentís. ¿Qué? Pero no es energía. Una mirada, no, no es que salís. Es energía. Es energía pura. Porque, bueno, esta es la característica particular y única del teatro. Por eso pienso que nunca va a morir. Porque es el hombre mirando al hombre, sin ningún intermediario. En el cine y en la televisión, e incluso en la radio, interviene una técnica. Ajá, acá, una mediación. Una mediación, digamos, no técnica, de aparatos. Sí. En cambio, el teatro es el hombre mirándose a sí mismo, ¿no? Sin nada en el medio. Por eso también el teatro es de mayor compromiso para el actor y para el espectador. Vos en un cine te podés dormir, podés mirar el paisaje, comer pochoclo, comer premium, te traen comida gourmet, ¿te enteraste de esa? No. Sí, hay dos cines, ¿leyeron esa nota? Hay uno es en el Hoitis, creo, y el otro es en el shopping que inauguraron en Saavedra. Y hay unas butacas... que parece que son tipo, si no más grandes, las de la primera fila de la primera clase de los aviones. Ah, sí, sí. Y te traen, ¿qué pensabas? Y te traen comida gourmet, con una azafata, el acomodador es una azafata, y te traen comida gourmet que puede ser rollos de salmón ya cortados, porque se trata de que no cortes. Yo no sé si se puede ver una película así, francamente, pero se me ocurrió todo esto, porque la verdad es que no me lo imagino. Mira, en el teatro. Bueno, pero no, claro, en el teatro no. No puedo imaginar. Vos fijate que que todavía no han entrado nada, ni el pochoclo, ni nada en el teatro. Todavía no. Y incluso en el teatro llamado comercial, digamos, en el teatro donde hay una gran producción supuesto tratan de vender lo más posible todo para recuperar y ganar, no les vamos a dar la idea. Hasta ahora no entiendo. No, pues sí, está bien. No vamos a levantar el tramo de esta, tampoco lo vamos a decir en voz alta. ¿Alguna vez también declaraste que imaginás al teatro como un espacio de resistencia? Sí. ¿Sigue siendo? Decime quién sos vos, Leonor Manso. Sí, pero yo hablo de la resistencia a la deshumanización. Porque yo creo que, justamente, creo que uno se deshumaniza cuando pierde el contacto con el espacio, con la naturaleza, con el hombre y, por lo tanto, consigo mismo. Cuando uno va al teatro, se ríe, llora, piensa, siente, por lo tanto eso es recuperar la humanidad. En general... ahora entiendo en qué sentido lo dijiste, porque claro, dicho descontextualizado parecería ser que lo decís desde un punto de vista político, que finalmente lo es. Lo es. Pero lo te referías más a lo humanístico. Exacto, sí, por supuesto lo es, siempre es político, sí. ¿Y a vos? Sí. Va a ser... Ahora lo relaciono con algo que también leí que declaraste alguna vez a propósito de que no es que el actor está devaluado, sino que el ser humano está devaluado, ¿no? Por estas cosas que ocurren. Y una mina con esta sensibilidad humana, larga la figura, ¿cómo se lleva con, y cómo se llevó con la tele, entonces? ¿Te llevaste muy mal con la tele? No, yo no me llevo mal con la tele, porque yo mi espacio no lo entrego nunca, que es cuando se prende esa lucecita roja, es mi espacio de libertad. Uh-huh. Y yo disfruto mucho, me encanta. Si tengo un buen director como Daniel Barone, que es el de Vulnerables, o el de Ahora Trátame Bien, es un placer, porque se trabaja en conjunto. ¿Qué pasa cuando tenés un mal director? No le llevo el apunte. ¿Y se sobrevive a una relación así? Y ya ves que sí. No, sí. ¿Te pasó muchas veces? Y pasa, sí, pasa. Pero sobre todo en la tele, no creo que en el teatro. No, hay de ¿también? Todo. Hay de todo, sí. Pero bueno, son siempre trabajos, eso es lo hermoso que tiene fundamentalmente el teatro, pero también el cine y la televisión, son equipos. Uh-huh. Y eso es a mí me encanta el trabajo así en equipo. Es tal vez más dificultoso que un trabajo solitario como el que puede tener un escritor o un plástico, ¿no? Uh-huh. O un músico. Uh-huh. Pero esto de estas personas todas juntas tratando de que algo llegue a un determinado destino, ¿no? Guiados por un director que es el que tiene la idea central, que se le va enriqueciendo con la de los otros componentes del equipo, ¿no? Me parece que es una experiencia hermosa. ¿Quién fue tu gran maestro? Sí, fue mi gran maestro. Sí. ¿El único? No, tuve algunos otros, pero mi maestro es Gené. Sí. Pero no solamente, porque con el tiempo también me di cuenta, con el tiempo va muy rápido, que las técnicas son técnicas y que pueden servir y que sirven para desarrollar tu sensibilidad fundamentalmente, para desarrollar tu instrumento que sos vos mismo. Uh-huh. Y para de pronto hacer una lectura de un texto y saber cuál es la situación, el por qué y el para qué, pero que eso solo no es un actor o una obra de teatro, y mucho menos un artista. Como directora de teatro, Leonor Manso hizo Noche de Parias, Esperando a Godot, Espejos y Laberintos, La Diosa, Contracciones, Cianuro a la Hora del Té, Soledad de Tango, Instrucciones para Coleccionista de Mariposas, Don Chicho, Aniquilados y ahora Antígonas. Una vez hablé con Gené, que a quien le hicimos para este programa, y yo le decía que tenía una sensación desde afuera, que no me animaba a firmarlo, una sensación interna que no me animaba a trasladarla mucho para afuera. Pero yo pensaba en los tiempos de mi adolescencia, cosas juzgadas, por ejemplo. Sí. Y le decía, un grupo dirigido por Stivel, que en realidad se llamaba Gente de Teatro. Gente de Teatro. No era Cosa Juzgada era el producto. Pero bueno, Marilina, Norma Leandro. Bárbara. El propio Leandro. Bárbara el propio Gené, Bárbara Mujica. Carela. Emilio Alfaro, Lupi, digo. Y eso pasó en la televisión argentina. Sí. ¿No? Y yo le decía a Gené, ¿por qué no volvió a pasar? ¿O a uno le parece que no volvió a pasar y que ahora hay tanto talento como entonces, solo que está disperso y no hay un productor o un suar o un quien fuere que no se anima a juntarlos? ¿Tenés esta sensación de que en ese sentido hubo un tiempo pasado que fue mejor? Pues no quiero caer en lo nostalgioso, ni en la depre. Pero hay cosas que no se pueden olvidar, cosas que ocurren tan graves como el golpe militar y una dictadura que duró 7 años y que hizo todo lo que hizo. Eso está. Y que en ese sentido perdura. Claro, y que eso está y eso... Mirá, justamente cuando vino el golpe militar, nosotros estábamos haciendo en Canal 13 un programa que se llamaba La Batalla de Los Ángeles, que escribía Juan Carlos Gené, que los protagonistas era Oscar Martínez, yo te cuento, estaba María Rosa Gallo, estaba el Negro Carela, los mejores actores de nuestro país, un libro hermoso. Y bueno, vino el golpe y ya no nos dejaron entrar y ese programa bajó inmediatamente. Después nada fue mejor. Pero no es porque todo tiempo pasado haya sido mejor, es que objetivamente era mejor, porque los que se proponían, los libros, antes del golpe militar, por ejemplo, se hizo una versión de Crimen y Castigo en la Isla Maciel, que protagonizaba Alfredo Alcón, en la cual yo también trabajé, y también actores todos extraordinarios. Romay lo producía, Canal 9. Ensayamos un mes y grabó Doria, que fue el director, un mes. ¿Entendés? Entonces, lo que ocurre es que en ese entonces el prestigio, las cosas de calidad, es decir, Ford, ¿qué hacía? La Noche de los Grandes la auspiciaba Ford. Ah, bueno, yo me acuerdo en radio, el pelado jurado, que fue el más grande locutor de la historia probablemente, y hacía simplemente Ford los mediodías de Radio Mitre, sí, sí, sí. Y ahora tenés a, no sé, a quien, a Babi Echecopar haciendo radio, ¿viste? Bueno, entonces ahora no cotiza el prestigio, el compromiso con tu tarea, cotiza todo lo que es decadente, todo lo que dices, somos todos iguales, sé igual. Todo es igual. Ahora que lo mencionaste a Romay, vos todos tienen un precio, todo, claro. Todo para abajo. Yo no sé si no era Gené que me decía que, visto lo que pasó a la vuelta de los años, no tiene ganas de volver, Romay, te perdonamos. Sí, pero, claro. El tipo finalmente hacía alta comedia, ¿no? Pero y con autores extraordinarios, y trabajábamos todos los actores, y eran productos buenísimos, y se ensayaba una semana, y se grababa 8 horas 50, ahora grabamos 10 horas. Y calladitos, y a casa, y el sábado si tiene que venir, venís. Quiero decir que se ha perdido en muchos campos. No es nada aislado, es una totalidad. Y fundamentalmente creo que lo que se ha perdido, no perdido, pero está difusa, es la utopía. Me parece que es eso, que es el gran motor, ¿no? Es lo que te hace mover. Ir caminando hacia él. Sí. O sea, que la frase es de Birri, sí, la popularizó Galeano, entre comillas, pero... Ah, es de Birri, no sabía claro, eso. Claro, de Fernando Birri. Ah, y Galeano, Eduardo Galeano, siempre, esto de que ¿qué es la utopía? Un pasito sí, y se aleja, otro exacto, pasito y se aleja. Exacto. Y Galeano siempre se preocupa por aclarar que la frase es de Fernando Birri. Y no, a la aclaración de Galeano. No. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Todos los domingos, a las 10. Por la radio pública. Decime @radionacional.gov.ar. Decime quién sos vos. Un chacho barrio, un porteño que escribe diálogos. Todos los domingos. Una mina con todas las características insoportables de una argentina, de una porteña, psicoanalizada, encima canta tango, una mujer que puede resultar insoportable para los demás, pero en realidad, pura espuma. De 10 a 11. Un buscador, sí, que trata de explicarse cosas. Decime quién sos vos en la radio pública. Hoy, Leonor Manso. Sí, las rosas y el canto de los pájaros, toda la hermosura del mundo, y la nobleza del hombre, y el encanto y la fuerza del espíritu. Sí, la gracia de la primavera, las sorpresas del cielo y de la mujer. Pero la hondura negra, el agujero negro obsesionante. Sí, Dios, lo divino, a través de la rosa y del rocío, y del cielo móvil de unos ojos, pero el vacío negro, el horror vago y permanente de la sombra. Sí, muchachas en la tarde, niños en los jardines, paisajes que suenan como melodías perfectas, versos de Rilke o de Brook, entusiasmo generoso de las jóvenes almas capaz de cambiar el mundo, belleza del sacrificio y del ideal, y el amor, y el hijo, y la amistad. Pero el vacío negro, el escalofrío intermitente del abismo. ¿Qué te pasó en la dictadura en lo personal? ¿Estabas haciendo esta obra? ¿Bajó? Estaba haciendo ese programa, ¿y bajó? ¿Cómo siguió tu vida? Y después nos armaron, no, fundieron los contratos y hicieron, los actores que estábamos contratados nos hicieron hacer como una novela, no era eso que estábamos haciendo. Uh-huh. Después, lo más importante que hice fue un primer proyecto que yo generé, que fue una versión de Lisístrata, la lucha contra la guerra, justamente, ¿no? Y después, bueno, cosas muy, es lo que tienen esos momentos, ¿no? Las cosas son mucho más claras, son terribles, pero son más claras. Uh-huh. El enemigo está claro. Exactamente. Entonces, ahí hicimos este teatro abierto, que fue algo muy hermoso, fue uno de los momentos más felices de mi vida, por eso te digo eso del teatro, de hacer algo todos juntos y con un objetivo tan claro, que en realidad, te digo, el objetivo nuestro no era tan, por lo menos claramente, tan importante como el que le dio el público, fue el pueblo el que dijo. Me tocaba el primer día a mí, de teatro abierto. Y llego y veo en el Teatro del Picadero una cola que da vuelta. Y yo digo, ¿esta gente para qué estará? Claro, porque en realidad nosotros lo hacíamos. Partió del hecho de que habían dicho que no existían autores argentinos, que por eso no se hacía teatro argentino. Chacho Dragún. Osvaldo Dragún. Fue el que planteó la idea. Y sí, ahí junto a Sumigliana, Tabatito Cosa. Sí, Gorostiza, bueno, y un montón de autores más jóvenes. Y bueno, y se hizo eso, después se convocó a los actores, y me acuerdo que ensayábamos en horarios absurdos, 8 de la mañana de un día domingo, porque claro, todo se hacía, no había un peso, era todo por... Pero yo era tan feliz, porque claro, la dictadura lo que hizo, al principio tratamos de juntarnos para encontrar a ver cómo podíamos resistir, y fue casi como imposible, no encontrábamos cómo, todo necesita un tiempo, ¿no? Y esto de teatro abierto hizo que nos reencontráramos, pero todas las obras hablaban metafóricamente sobre la situación que vivían, nada era directo. Pero era la alegría de encontrarse de nuevo todos juntos para hacer algo que nos representaba, ¿no? Los premios que ganó Leonor Manso son casi innumerables. El Thalía a la revelación femenina por Los Mirasoles en 1972, el de la Embajada de los Estados Unidos por Las Brujas de Salem en 1973, el de Cronistas Cinematográficos por Revelación Femenina por Los Siete Locos en 1974, de la misma entidad por Mejor Actriz de Reparto por Boquitas Pintadas en el 75, Premio Estrella de Mar, Mejor Actriz por Made in Lanús en 1986, en el 87, lo mismo, el Premio María Guerrero, el Municipal Trinidad Guevara también por Made in Lanús, y también el Nacional de Teatro Pepino el 88, todo en 1987. ¿Cómo? No te lo pregunto cómo es en un actor, cómo es en tu caso, porque tampoco supongo que haya fórmulas universales en este terreno. Cómo te va yendo en la vida extra profesional, ¿cómo influye en cómo un actor actúa? ¿Te peleaste con tu pareja? Sí. ¿Te agarraste el dedo contra la puerta? ¿Te angustió algo o te deprimiste? No, después subís a un escenario, ¿qué onda? Y vos sos vos, con todos tus sentimientos y tus cosas, pero resulta que ese ser que sos hoy está en las mismas circunstancias que estuvo ayer, pero con lo que es hoy, con eso que le pasó, que se peleó con la pareja, se agarró el dedo, pero tiene que atravesar por esas circunstancias, no las que se le ocurran, esas. Lo que pasa es que uno atraviesa con esa carga, por eso es siempre distinto. No es que él esté pensando mientras, ay, me golpeé el dedo a la puerta. Uh-huh. Pero absorbemos todo lo que pasa alrededor nuestro y todo lo que ocurre, ¿no? Y el público también. Yo me acuerdo, en la época de la dictadura, justamente se hizo una versión de Hamlet que la protagonizó Alfredo Alcón. Y cuando Alfredo decía, hay algo podrido en Dinamarca, todos sabíamos de lo que hablaba y nos sentíamos juntos, ¿entendés? Por eso es muy difícil para uno actuar fuera, de, por lo menos para mí, actuar fuera de mi país, porque acá hay una complicidad de historia, si bien uno tiene una complicidad de historia con el mundo, porque todos los pueblos tienen historias parecidas, pero yo cuando subo a un escenario... está ahí mi pueblo, mi gente, que vive y ha vivido las mismas circunstancias, ¿no? En la radio pública, esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos, después del informativo de las 10, hasta las 11. Y somos decime@radionacional.gov.ar. Cuando uno es algo, siempre, profesionalmente hablando, siempre hay, no necesariamente aquello que lo define por el sí, pero sí aquello que lo define por el no. Por ejemplo, no puedes ser un buen periodista si no sos curioso. Sí. No puedes ser un buen arquitecto si no te gustan los cálculos. No puedes ser un buen actor si qué. Si tenés miedo. No tenés que tener miedo, pero no hablo de miedo. Sino un miedo porque hay algo que es un poco lo que te decía antes, que un actor es algo más que una técnica, y ese algo más, que es algo que se te escapa, que no está todo el tiempo a tu servicio, que uno puede hacer cosas para que eso esté, es eso que cuando te empieza a ocurrir a veces te da miedo, porque vos decís, ¿y esto por qué hago esto? Yo no sé, si yo no lo pensé, ¿de dónde me viene esto? Hay personas que se asustan con eso. Y cuando no con el misterio de no poder resolver. Claro, y cuando no te asustas, son los momentos de mayor plenitud y libertad, y son los momentos que liberas al público también. Es lo que pasa cuando un bailarín rompe la fuerza de gravedad, ¿no es cierto? ¿Y vos por qué sentís eso? Porque en realidad vos sos el bailarín también. Vos también rompiste la fuerza de gravedad en ese momento. Hay algo que te libera de estas coordenadas concretas que tenemos, ¿no? Y yo creo que todo lo que es expresión artística o pretende serlo tiene que ver con eso. ¿Madeleine Lanoux significó algo especial para vos o no? Sí, me gustó la obra. En el momento además que me la propusieron, creo que Nelly Fernández Ticone, ahí ella concreta algo que después, cuando viajamos tanto con la película como con la obra de teatro, todos los pueblos tienen historia de eso, es decir, de familias divididas o por razones económicas o políticas, divididas y alejadas, que no están en el mismo lugar, ¿no? Yo también, Randoni me contaba que se enteró que la habían representado, no sé si en Afganistán, sí, o una cosa loquísima, y decía, esta es nuestra historia de desarraigo. No, y los cubanos nos decían, nosotros tendríamos que haber hecho esta historia. O en España decían, pues mira que mi madre es igual a Yoli, qué sé yo. Porque todos los pueblos tienen historia de eso. Entonces yo creo que ella además, realmente de una manera sencilla y profunda, concretó algo muy muy arquetípico y muy esencial del hombre y de los pueblos. Bueno, muy bien, que ellos hagan lo que quieran. Pero yo a la Yoli de la Luz no le voy a dar el gusto de pedirle la escupidera para vivir apretando botones y tirando repasadores. ¡Yo no! ¡Perdé cuidado! Porque yo sé muy bien lo que soy. Lo único que hice en mi perra vida fue pelear, llorar y tragar. Pero tengo una hija, ¿sabes? Sí, una hija que si Dios me da fuerza va a tener un título, ¿eh? Y que va a vivir como yo no pude. Mira, y si no es ella, van a ser sus hijos. Sí, pero yo sé que alguna vez, algún día, iba a ser acá. Y vos parece que te olvidaste. Vos te olvidaste de tu viejo y del mío. No me olvidé. Me acuerdo muy bien. Los enterré sin que se les hiciera una. Pero ni una. No, vos no te acordás. Vos no te acordás de cómo eran. De cómo querían cada pedazo de la noche, cada metro de asfalto, cada piedra que pusieron, ¿eh? Y dale, y meta sociedad de fomento. Lucha y sangre. Y así se gastaron la vida, pero no pararon. Y llegó el agua a las cloacas y un día llegó la luz. Y vos, negro, querés vender tu taller. Tu taller, negro, tu taller. Acordate cuando se incendió, ¿eh? Todo la luz corrió. Se incendió el taller del negro, el taller del negro. Y te lo salvaron porque era tu taller. El taller del negro, porque acá sos el negro. El negro sos. ¿Y allá qué vas a hacer? ¿Qué? Hay personajes que te salen mejor que otros por el hecho de que se pegan más a lo que puede ser tu personalidad. Ponele, sí. Jolly, una sufrida, con cierto rasgo de felicidad por el terruño. Sí. Pero digo, ¿Jolly se acerca más a Manso que lo que haces en Antígonas o cosa por el estilo? No sé. No te quiero poner en un problema. No. La Jolly es un personaje entrañable, totalmente reconocible para mí, desde que lo leí. Es una mujer justamente de convicciones, muy humilde, pero muy entera. Sabe muy bien lo que quiere. Y lo expresa con sencillez y por lo tanto con mucha claridad. Y representa a muchas mujeres de nuestro pueblo, a muchas mujeres, que son las que siguen sosteniendo, ¿no? Alguien me decía, bueno, puede haber una catástrofe, todo, no sé qué, y una mujer se levanta y empieza a barrer. Siempre hay una actitud, de, bueno, vamos, la vida tiene que seguir, que está en nuestros genes, seguramente en nuestra... ¿En el género? Sí, yo pienso que sí. Por eso, por ejemplo, las madres, tal vez. También, sí. Bueno, fíjate todo lo que ellas crearon e inventaron, ¿no es cierto?, en la búsqueda de sus hijos y todo el bien que nos han traído, ¿no? Como, porque es una norma, una norma ética muy alta y muy maravillosa la que ellas nos dieron. Y es nuestra también, porque ellas son nuestras. Decime quién sos vos. Yo sé muy pocas cosas, es verdad. Pero me han dormido con todos los cuentos. Leonor Manso. Y sé todos los cuentos. Me durmieron con un cuento. Y me he despertado con un sueño. Soñé, sueño. No soy un cuento. Vengo de muy lejos. Soy y vengo del sueño. Y digo que soñar es querer. Querer, querer, querer, querer escaparse del espejo, querer desenredarse del ovillo, querer descoyuntarse de la dulce rosquilla de los cuentos, querer desenvolverse, prolongarse. Soñar es decir 4 veces, 44 veces, 4.444 veces, por ejemplo, yo no quiero. Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Yo no quiero verme en el tiempo, ni en la tierra, ni en el agua sujeto. Quiero verme en el viento, quiero verme en el viento, quiero verme un día libre en el viento. ¿Alguna vez pensaste o constataste que tu postura política progre, llamémosle, tu compromiso, etcétera, te pudo haber jodido haber conseguido un laburo o algo de eso? Seguramente, pero nunca me... Pero no estás segura. No. Seguramente, nunca, pero no estás segura. No, me interesó averiguarlo. No. Porque a veces lo político, a veces otras cosas, posiblemente sí. Creo que algo me han dicho en algún momento, en la época de la dictadura, con el cine y eso, pero... realmente, ¿cómo te puedo decir? Tomé como lo mejor de eso porque empecé yo a generar proyectos. Bueno, si no me llaman, yo me invento el trabajo. Y eso es una fuerza que yo no sabía que tenía y que apareció por necesidad. ¿Qué apareció cuándo? Y en la época de la dictadura, con Lisístrata, fue el primer proyecto que yo, digamos, quise concretar y... Por Made in Lanús, Leonor Manso ganó también el premio Alicante, en España, como mejor actriz extranjera, 1985-86. El Cóndor de Plata, mejor actriz, por Made in Argentina, en el 87. Por Made in Argentina, mismo año, ganó el premio del Festival de Valladolid, en España. Jo Alfonsina, una mujer libre, volvió a valerle el Estrella de Mar en 1989. El premio Santa Fe a la mejor actriz de cine por La Última Siembra, de 1991. ¿Te das el lujo de hacer nada más que lo que querés ya? Creo que sí. Sí, porque sí, yo en realidad te digo, siempre hice lo que quise. No entiendo eso de que vos vas a hacer algo y decís, ay, yo estoy acá, pero en realidad no lo quiero hacer. Yo voy, a lo mejor ese trabajo no es exactamente lo máximo. Más te gusta. Tendrá sus límites, pero lo que yo te digo, mi espacio, ahí yo soy siempre libre y siempre lo respeto. Está bien, o sea, nunca hiciste algo que te disgustara del todo. ¿No sentís que hayas hecho algo a la fuerza? No. ¿Ni siquiera en televisión? No. En televisión hice cosas hermosas. Y lo maravilloso que tiene la televisión, que es la llegada de la gente, ¿no? Cada vez va menos la gente al teatro, que se trabaja 12, 14 horas y económicamente está caro el teatro y no alcanza. Mucha gente me dice, ay, yo la vi hace no sé, y ahora no voy hace años al teatro. Y es así. ¿Cómo te llevas con el ego y la tele, con lo que provoca eso? Y son muchos años ya, porque al principio, bueno, este trabajo nuestro de tanta exposición, por algo uno se quiere exponer. Obviamente. Mira, volvemos al principio, ¿no? De la timidez y al mismo tiempo exponerse de esa manera, en un lugar oscuro donde te van todas las luces, en el teatro, o en la televisión, que sí. ¿No? Creo que al principio, por lo menos en mi caso, lo que te ocurre es que querés saber si sos realmente actriz y servís para eso, porque una cosa es ser alumno, puede ser buen alumno, y otra cosa es ser actor, que es asumir muchas cosas, es asumir las épocas en que no tenés trabajo, es asumir que tenés que ir a hacer promociones para los espectáculos y que te cuesta horrores porque sos tímido. Ir a esos cócteles con gente que no te importa. Todo eso, pero bueno, pero es así, es también eso. Pero yo creo que hay un tiempo donde uno justamente quiere ver si sirve. Y después otro tiempo dice, bueno, a ver, ¿y yo puedo hacer todo? Puedo hacer esto, mira qué bien me salió esto, puedo hacer esto otro, qué bien. Pero llega un momento que es un objetivo muy pequeñito y muy tonto, ¿no? Es decir, si eso no está en función de algo más, que vaya para hacia los otros, ¿no? Que les sirva para algo, que me parece que... Entonces el ego, digamos que yo creo que sé que quién soy. Y lo valoro porque me lo ha dado la gente, no es que yo me lo crea. www.decimequiensosvos.com.ar. Hay algún momento que no sé si persiste en donde se habla del curro de las escuelas de teatro, así como se habla de la de periodismo. ¿Es cierto? No sé, no conozco a todas las escuelas, pero me parece que hay mucho de eso. Pero también hay mucho alumno que quiere ser currado. Cada uno tiene el maestro que se merece también. No entiendo por qué eso. ¿Por qué dices esa cosa? ¿Qué hace? No, yo hago teatro independiente. Bueno, es que... Ahí ya sabes, mirá. Cuando ya ahí ya sabes que tenés un filo, por empezar. Te oigo como tipo, sí, por ejemplo. Sí. Pero digo, está esta cosa, ¿no? Bueno, lo que ocurre... Y a veces me jodió... porque también me parece que es injusto, de pronto hay maestros muy buenos, sí, y alumnos que se lo toman en serio, pero es como que hay esa beta que fue quizás más explotada que en otras disciplinas. Y bueno, también es por la desesperación, en una de esas voy a la de Tinelli y me salvo, ¿qué te puedo decir? Es eso, una de esas hago algo, mirá esto cómo se salvaron, te ven en la televisión y dicen, ¿cómo se salvó? Yo creo que hay justamente toda una pérdida de cultura del trabajo y del amor a lo que uno hace. Y en el amor está incluido los otros. Entonces por eso pululan tantas cosas, y porque además hay algo que viene desde hace años, que es la pérdida del profesionalismo. Es decir, profesionalismo es profesar tu vocación, con todo lo que eso significa. Entonces, cualquiera te dice, yo hago teatro. Siempre hizo, porque acá creo que los anarquistas fundamentalmente trajeron el teatro. Entonces, en los barrios, en todas las bibliotecas, en los clubs, había grupos filodramáticos. Pero nadie pretendía ser un actor profesional. Ellos, lo que se formaban además como personas, porque el teatro siempre es bueno porque vos te pones en contacto con otras historias, con otros sentimientos. Y además se formaban espectadores, eran los espectadores que iban... Ahora, con este, es como la internet, esta cosa autista, los grupos estos se ven ellos mismos, entre ellos, y se muerden la cola. Sí, sí, y no tienen, van a ver incluso nada. Códigos verbales, ¿no? Sí. Una secta. Como sectas, ¿entendés? Y entonces, como un poco la zorra y la suba, yo me quedo acá, no veo nada, y entonces me quedo contento con la mía. Si me llaman de la televisión, me olvido de todo, Voy a, ¿no? Pero mientras estoy acá, digo que esta es la verdad, la única verdad. No hablo en general. Está claro. Por supuesto, hay gente muy, muy capaz y que hace mucho bien formando actores. Por mejor dirección, Leonor Manso ganó los Municipal Trinidad Guevara, el María Guerrero y el Estrella de Mar por Esperando a Godot. Ganó el Martín Fierro a la mejor actriz de reparto por Vulnerables en 1999. Recibió el premio Clarín por 4.48 Psicosis en el 2006 como mejor actriz en unipersonal. También el ACE en la misma categoría. Y como mejor actriz, el premio Teatro 21, también por 4.48 Psicosis. Ahora que mencionaste Tinelli, la tele, ¿cómo te llevas con la tele? Pero no Leonor Manso, ¿cómo se lleva con la tele, la actriz? Yo no veo mucho. Durante, me salvé durante muchos años, porque bueno, cuando, qué sé yo, tenía mis hijos y tantas cosas que hacer y mis propios proyectos, no tenía tiempo. De pronto en mi casa estaba la televisión prendida y yo nada, tenía otras... O sea, no era una actitud militante, nada, no ver la tele. No, para nada. Después, ahora hace unos años vi, empecé a darme panzadas de televisión y entendí que era lo que pasaba con la televisión. Y la televisión es como una dormidera, no te tiras ahí, pasa el tiempo, ¿no? Igual hay cosas hermosas en la televisión. No, está claro. Hermosas. Por ejemplo, bueno, en el canal Encuentro, uh-huh, realmente hay cosas muy lindas. Sí, en el cable hay cosas interesantes. En la abierta es más complicado. Es más complicado. Pero ahora no, de nuevo no veo, porque bueno, tuve mucho trabajo y porque no, la verdad que siento que no. ¿Y con la radio o con otros medios? Con la radio, mira, cuando manejaba, ya hace unos años que no tengo auto y no manejo, antes me encantaba manejar y entonces escuchaba radio y ahora no, escucho música y leo. ¿Y con qué te divertís? Leyendo, con música, con mis amigos, con la gente de teatro amiga. ¿Te divertís con la gente de teatro amiga? Que siempre tenemos cosas para reírnos. ¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? decime@radionacional.gov.ar. ¿Y cómo te llevas con que cada vez va menos gente al teatro? Y es un tema, pero bueno, como te dije, no es una cosa aislada, es un total, ¿no? Y creo que pasa en el mundo, pero en eso no soy derrotista. Uno vive una historia muy pequeña frente a la historia de la humanidad. Nosotros como pueblo tenemos 200 años, vamos a cumplir, es decir, no somos nada. Literalmente no somos nada. El tiempo de uno es muy corto frente al tiempo histórico, pero yo pienso que todo siempre va a ser para mejor, que esto va a pasar y por necesidad. Y uno lo ve en los jóvenes, que ya tienen un cuidado de otras cosas, tienen cuidado por el medio ambiente, no todos, pero hay muchos de eso. Y en el mundo hay una tendencia por cuidar la vida, y cuidar la vida es cuidar la humanidad. La última pregunta, es el título del programa. Sí. Decime quién sos vos. Yo soy Leonor Manso, actriz y a veces directora. ¿Nada más que eso sos? Nada más. ¿O nada menos? Nada más ni nada menos, exactamente eso. Leonor Manso. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.